directo, Pepsi Music 2007. Mientras todos los reptiles estaban preocupados por el asadito, el chef fue muy apurado al micro a buscar un poco vino. Y para disimular, cortó un cacho de pan que luego se metió en el bolsillo. Para darse cuenta, te digo, no hay que ser muy pillo. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolver el grito, su generosidad. Si esta noche en la bolsita no aparece la monada, se enloquece. Entrega la camerusa ahora, te vamos a perdonar. Son, son, son. El único rabioso que hay, esquivando la mirada. La envidia verte mandura, termina con la pavada. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolver el auguito, su generosidad. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolver el auguito, su generosidad. No comemos una vaca cruda y nos parece poco. Si seguimos con esta alegría, nos vamos a volver locos. Matemos al payaso ahora, arriba de la mesa. Que esta noche no nos puede faltar. Que esta noche no nos puede faltar. Que esta noche no nos puede faltar. Que esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Devolver la bolsa, devolver la humito, su generosidad. Devolver la bolsa, devolver la bolsa, devolverle al pueblo su generosidad, su generosidad, su generosidad. ¡Fuertes aplausos! ¡A vosotros! ¡Gracias! Vamos arriba, ahí estaba la Bersuit con la bolsa, devolvé la bolsa, devolvéle a Huguito y antes la franela, con una de las canciones más lindas que han podido escucharse en los últimos tiempos en lo que tiene que ver con ciertas zonas de la música, que es la de hacer un puente, tal vez y seguramente apoyado por una idea de video colectiva, ¿no? Y generalmente estas ideas colectivas que tienen que ver con la creación llegan a muy buenos puertos, ¿no? Uno no puede hablar de creación colectiva y no hablar o no pensar o no referir a Juan Salvo, al Eternauta. Claro, pero bueno, estamos hablando de estas cosas a esta hora en un fin de semana especial y muy, muy interesante el que estamos compartiendo aquí con ustedes. Todavía queda algo más y creo que tiene que ver con sorpresas de gente que nos dijo, queremos escuchar cómo nos presentan y podemos escuchar tarde, porque nosotros somos gente que se duerme muy tarde. Dije, bueno, está bien muchachada, lo vamos a hacer debido a la hora, debido a que algunos están arrancando, otros todavía no. Proponemos Guerra de Almohadas, proponemos Manchester, proponemos Rock, proponemos 93.7, proponemos Nacional, proponemos Tu Verdad, Tu Música. En diciembre del 2002. las cosas que quedaron sin hacer y el beso que nunca te pude dar. El mundo está, el mundo está, el mundo está. Yo sabía que algo

importante. El amor ya lo verás. Otero, el jinete del blues, ¿no, pibe? Queríamos tenerte, Adrián, queríamos tenerte y recordarte, y recordar también al gran saxofonista, ¿no?, que se nos fue también, al gran Villanueva, que, bueno, que lo hemos seguido tanto, ¿no?, que un sonido tan característico le ha dejado a buena parte de nuestro blues, a buena parte de nuestra música. Nosotros, uy, mirá la hora que es. Nosotros ya nos vamos, tengo que decir. Iba a decir, nosotros nos quedamos, pero no, nosotros ya nos vamos. Como siempre, hay bonus track. Los Coroles estaremos nuevamente el próximo fin de semana, arrancando el domingo aquí en Nacional Rock. Nos vamos con Banda de Turistas en el bonus track, Decepciones, y luego los amigos de Babasónicos. Que tengan una muy buena semana. Sigan en Nacional Rock. yo.